Una vez más le damos la bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Qué grato es estar con ustedes junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerda que te había preguntado, me parece, si te gustaba ser oveja. Yo creo que a algunos no les gusta esta forma, esta imagen de que se presenta en la Biblia el que seamos ovejas. Pero vamos a estudiar el texto para ver un poquito qué es lo que significa este concepto, para entenderlo, y a lo mejor nos va a gustar ser ovejas. Bueno, se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hay varias cosas bien interesantes. Me gustaría ser oveja realmente, porque no sé si ves la garantía que tiene tener un pastor con esta sabiduría, con este entendimiento, con esta capacidad de dirigir, de poder de dejarte tranquilo, de llevarte a buenos pastos. Porque, ¿qué dice allí el texto? Que primeramente, ¿no es cierto?, la oveja es guardada en un lugar seguro, y no en un lugar donde el ladrón puede entrar y saltear, porque se entra por la puerta es Cristo en realidad, y ¿qué dice? Y este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y está interesante porque el otro día mirábamos que un paisaje de estas tierras todavía bíblicas, yeah, donde el pastor realmente va adelante y las ovejas todos lo siguen. Es interesante, acá no se usa prácticamente eso, sino que las ovejas se arrean, como se llama, el pastor va detrás con perros y va empujando prácticamente las ovejas. Allá es diferente, y creo que por eso que a lo mejor no entendemos bien lo que significa que Jesús sea el pastor. Hay una gran diferencia. Si tú miras, claro, por ejemplo, sí, los lugares de Chile, al final, donde hay muchos pastores. En la Patagonia. Patagonia, grandes cantidades. Grandes piños de ovejas. Piños de ovejas, ¿no es cierto? No solamente van, ¿no es cierto?, arriándolas, sino que tienen perros, van a caballo y las llevan. Muy distinto a cuando el pastor va adelante y dice que ellas escuchan su voz. Atienden lo que dice porque saben que mientras lo siguen van a tener el cuidado, van a tener el pasto, van a tener el descanso, van a tener agua, van a tener todo lo que necesita. Incluso he sabido que la oveja no puede distinguir muy bien entre uno y otro pasto. Hay pasto que a ellas le hacen mal, incluso le puede provocar hasta la muerte, y ese pasto nos lo lleva el pastor, nos lleva el mejor pasto. Por eso es que cuando uno repasa el Salmo 23, a lugares dedicados pastos, cuando repasa el Salmo 23, toma esta idea, y es una idea que se entendía perfectamente a los oyentes de la época. Quizás nosotros estamos un poquito ausentes porque no hemos vivido esta situación, pero quienes la vivieron, quienes lo escucharon, especialmente los que leyeron la epístola, o sea, el Evangelio de San Juan, lo entendieron perfectamente. Y fíjate lo que continúa diciendo el mismo capítulo 10, ahora desde el verso 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue precisamente lo que el Señor hizo. Su vida dio por las ovejas. Entonces, aquí está la gran diferencia del pastor, que en algunos casos cuando escuchaba la experiencia de una persona que estuvo allá, y dice que vio efectivamente una persona que iba detrás de las ovejas. ¿Detrás o delante? Detrás. Ah, ya. Perdón, yo sabía, pero allá donde, ¿en el oriente o en acá? En el oriente, digamos. Ah, ya, ¿y? Entonces le dice, sí, es que ese no es el pastor, ese es el carnicero. ¿Te fijas tú la diferencia? Incluso lo dice la escritura. El pastor va adelante y las ovejas le siguen, tienen todo. Incluso llega a dar su vida por las ovejas. O sea, ese es el que se entrega totalmente al cuidado y a darle lo que necesita. Realmente la oveja es el que está pendiente de él, es muy diferente. El que las conoce por su nombre, las puede llamar, las puede atender. Si hay un problema, lo va a hacer. Incluso se dice que cuando una de las ovejitas pequeñas es media porfiada y se descarría y tienen que buscarla, el pastor hace algo que quizás podría molestar a muchas personas. Le quiebra la patita hasta que se acostumbre a andar detrás de él. Pero ahora, le quiebra la patita, pero se la cura, ¿no? Se la cura, no, o sea, deja, para sí, que, sino, claro, que, o sea, para que ella entiende, lo cuida, la toma. Y la única forma de que esté segura es siguiéndolo a él. Si no lo hace, queda desamparada. Fácil de las fieras. Y es presa fácil, ¿no es cierto? O sea, fíjese que esta imagen es muy poderosa, muy hermosa, lo que es la imagen del pastor. Ahora, aunque hay quienes no les gusta, tú decías, la imagen de ser una oveja, yo creo que el Señor nos compara porque es la única forma también como nosotros podamos ser guiados. Las cabras, dice que no son muy fáciles de guiar, porque las cabritas se arrancan, las ovejas no son iguales. Entonces, nosotros tenemos también que ser oveja, porque darnos cuenta que la conveniencia que tenemos es precisamente seguir al pastor, aquel que nos ama y nos va a llevar al lugar seguro. Y además, si él dio su vida por nosotros, con eso nos demostró cuán grande es su amor, y él desea nuestra felicidad aquí, ahora, y posteriormente la vida eterna y la felicidad que nunca hemos conocido ni conoceremos en este mundo. Por eso que el salmista conocía esta imagen preciosísima, y en el Salmo 23 lo expresa diciendo: Jehová es mi pastor. No solamente dice que Jehová es el pastor, sino dice que nada me faltará. Y cuando uno mira a David, efectivamente no le faltó nada, y lo que le faltó fue a veces por causa de su propia vida, de su desobediencia, y él aprendió esto: nada me faltará. Y hablando de lo que decíamos, él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas cosas, esos lugares, los conoce el pastor, porque Cristo nos quiere dar lo mejor para nosotros. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. En general, a la gente no le gusta que la describan como oveja. Sin embargo, ¿por qué esta es una metáfora tan apropiada para nosotros? ¿Qué debería decirnos esta imagen sobre nuestra necesidad del pastor y nuestra necesidad de obedecer su voz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.